hemos estado discutiendo la propuesta de abrir negociaciones sobre el comercio electrónico. Y el comercio electrónico suena bonito, a todos nos gusta poder comprar por internet, es muy conveniente, ¿ya? Pero eso no es el asunto. El asunto es que si es conveniente o no, que esto se negocia con reglas vinculantes dentro de la OMC, ¿ya? Y nosotros vemos que es un peligro muy grande, sobre todo para los países en desarrollo. Va a ahondar más la brecha digital. Nos va a quitar a nuestros países la posibilidad de reglamentar a favor de la empresa local, de los pymes, de poner ciertas regulaciones básicas a las grandes empresas transnacionales. Y digo eso porque hemos visto las propuestas que están planteando sobre todo Estados Unidos, Europa y Japón, ¿ya? En la OMC, que son propuestas que favorecen totalmente a las grandes corporaciones de Internet, ¿ya? Amazon, Facebook, Google, etcétera. Por ejemplo, están hablando de libre flujo de datos. Suena bien, ¿no? Transfronteriza. ¿Qué implica? Los datos son como el nuevo oro de la economía digital, son de donde se saca valor, porque son lo que alimentan los algoritmos, la inteligencia artificial, los anunciantes que pasan los anuncios que más nos piensan que nos interesa, etcétera. Y sacan enorme valor de eso, a cambio de unos servicios supuestamente gratis, pero que son de mucho menos valor de lo que nosotros entregamos. Y si hay libre flujo de datos, eso quiere decir que todos los datos nuestros personales y de nuestro país pueden salir, ser almacenados afuera, generalmente en Estados Unidos. Ya no se aplican las leyes locales nuestras sobre, por ejemplo, derechos de protección de privacidad, etcétera. Nuestros países ya no aprovechan esos datos para crear valor propio, ¿ya? Y todo es para enriquecer a grandes transnacionales. Cuando no, para pasarlo a las agencias de seguridad.